time to throw down. Show me what you got today. We change the end. And if it was up to me, I'd rewrite our story and change my destiny one last time. Parece que ya está todo bien. Sí. No, sí, ya. Saludos, gente. Bienvenidos una vez más a una emisión de Escala Alternativa. Les habla su amigo Sander desde Aguascalientes, México, para todo el mundo, en donde sea que se encuentren. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Desde donde sea que nos estén sintonizando. Muchas gracias por su atención. Y vamos a empezar la emisión del día de hoy. Como les comentaba en la semana, vamos a hacer nuevamente esa mecánica de escuchar un álbum completo de principio a fin. Nada más que esta vez creo que puedo hacerla un poquito mejor. Vamos a escuchar, como les comentaba en la semana, y se los repito, el disco History Repeating Blue, del grupo The Megas. Ahora bien, ¿quiénes son The Megas? The Megas es una banda de rock de Los Ángeles, California, que hace música inspirada en los soundtracks de la franquicia de videojuegos Mega Man, de la cual quienes ya me siguen sabrán totalmente que soy un fanático acérrimo de estas. Soy muy fanboy de Mega Man. The Megas hace las cosas un poco distinto, porque si bien hace arreglos en género rock de las canciones de la música que aparece en los videojuegos de Mega Man, le agrega le agrega letras, entonces le añade caracterización a los personajes, en este caso al propio Mega Man y a los Robot Masters, les dan una personalidad, y asimismo todas las canciones unidas intentan contar una historia. Una historia que se va relatando en el transcurso del disco. The Mega se empezó por allá de 2000. Empezaron en 2004. Como banda independiente, ¿no? Como todos. Presentándose en clubes, presentándose en bares, en convenciones como banda independiente. Eso es algo que han conservado hasta el día de hoy. Son una banda indie, no la van a encontrar en firmando con alguna discográfica grande. En 2008 lanzaron su primer álbum, Get Equipped, el cual fue inspirado total y completamente en el soundtrack de Mega Man 2. Entonces, desde ahí tuvieron notoriedad en la escena de bandas que hacen música de videojuegos, que es una escena muy grande en Estados Unidos, tan grande que hasta tienen su propio festival, el MAGFest. Es un festival únicamente a donde las bandas van a promocionarse, van a vender copias físicas de sus discos y van a hacer conciertos. Para 2009, me parece, lanzaron, digamos, la contraparte más ligera de Get Equipped, que se llama Get Acoustic. Lo cual es, por supuesto, como el nombre lo sugiere, una rendición total y completamente acústica de su anterior disco. Y más recientemente, ya para 2000, de hecho, 18 de junio pasado, que fue 15, 17, 10, lunes, si no estoy equivocado, lanzaron este disco que vamos a escuchar hoy, History Repeating Blue. ¿Por qué History Repeating Blue? Bueno, porque The Megas, este proyecto lo van a sacar en dos discos por separado. Esta será la primera parte de su proyecto inspirado en el soundtrack de Mega Man 3. El cual vamos a escuchar a continuación. Ya haciendo este breve insight, les puse para empezar el tema de la pantalla principal de Mega Man 3, como lo escuchamos los que jugamos Nintendo. Y después puse los dos primeros temas del disco, que se llaman History Repeating, dividido en dos partes, para que verifiquen, o para que chequen más que nada, la similitud que hay entre uno y otro. A continuación vamos a poner otros tres temas de The Megas, que ya estaré comentando con ustedes en cuanto se terminen. Vamos a empezar entonces este bloque. Les recuerdo que las vías de contacto son por medio del Facebook. Buscan mi perfil Sander Nexus y me agregan. Yo ahí los voy a estar atendiendo. También desde el MSN, mi cuenta es sander@animenexus.com.mx. La primera letra es una X. Y también pueden hacerlo por medio de Twitter. Mi cuenta de Twitter es @sander_anexus. Por esos tres medios me pueden estar haciendo sus comentarios, sus pedidos, sus saludos, lo que ustedes gusten. Vamos entonces con este bloque de canciones. Seguimos escuchando History Repeating Blue, el nuevo disco de The Megas, aquí en Escala Alternativa, solo por Radio Anime Nexus. Paren la oreja, muchachos, y empezamos. We'll be right back. yourself, my brother wants you dead. I am magnetically drawing my death to me, so I keep my body in reverse polarity. Walk into my town, waving that gun around. You wanna fight, I'll give you one tonight. I thank you. So it's clear, folks don't get along. Now you fear what we had is wrong. Sure, my dad wants to rule the world. Let that get between us, girl. I am magnetically drawing my death to me, so I keep my body in reverse polarity. Walk into my town, waving that gun around. If you wanna fight, I'll give you one tonight. I thank you. To know. Esos fueron Garnet Crow con Call My Name, canción que viene en un disco de éxitos que tengo por ahí. Garnet Crow es una banda prominente de pop japonesa. Y anteriormente escuchamos, por supuesto, a The Megas con un como pequeño interludio o cambio de una canción a otra que se llama Still Forged in Fate, que no es nada más que la melodía de los... la melodía de introducción de los jefes en el propio juego. Después seguimos con Can't Stop the Top, música de canción basada, inspirada más bien en la música que se escucha en la escena de Top Man del mismo juego. Las letras le dan así como que una caracterización a Top Man, un poco de un como bailarín acá medio loco. Un bailarín así como de tipo breakdancer, pero que igual le encanta andar haciendo su despapalle por todo el mundo. Continuamos también con Don't Mess With Magnet Man, canción que me gusta mucho a mí del disco. La letra está pues un poquito como que extraña, divertida. Digo, la canción de entrada se escucha alegre. De hecho, la música de fondo que escuchamos es la misma. Claro que en su versión original chiptuneada de Nintendo. No entiendo muy bien la letra, pero da como que una... Se sugiere así como que una caracterización, una... una plática por ahí de Magnet Man y una declaración sentimental hacia Roll, la hermana de Mega Man. Esta chica le dice que no y el señor se vuelve loco. Básicamente de eso más o menos se trató esta canción. ¿Qué les parece hasta ahora lo que han escuchado del grupo de Megas? ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Quieren seguir oyendo de este grupo aquí en el programa? Pueden hacerme saber sus opiniones por cualquiera de las vías de contacto. Puede ser por mi perfil de Facebook, Sander Nexus. Puede ser también por medio de mi cuenta de MSN, sander@animenexus.com.mx. O puede ser también por medio de Twitter, @sander_nexus. Me pueden hacer sus comentarios sobre el programa. Me pueden dar sus opiniones de lo que están escuchando, me pueden hacer sus pedidos, pueden enviar saludos a quien ustedes quieran, a la novia, al papá, a la mamá, al hermanito. a los amigos, a al pretendiente, no sé, ustedes. Ahora sí que el espacio es de ustedes. Tengo ya por ahí algunos saludos. Fernando Paz en Twitter me escribe que es la primera vez que escucha mi programa y se oye bastante interesante. Saludos, Fernando, qué bueno que te guste. Alex por MSN me comenta también que es su primera vez escuchándome desde Hermosillo, Sonora. Saludos, Alex, igual como siempre, como a todos los que escuchan, pues programa luego para ustedes, ojalá les agrade lo que están oyendo. Me pregunta si le puedo dedicar una canción, la que yo quiera, por supuesto. Y me pregunta también si son canciones de juegos, entre otras cosas. También con esta respuesta aprovecho para también comentarle algo a Noelia Abregu, que me está contactando por Facebook. Escala Alternativa tiene la siguiente mecánica. Sí, es sí se escucha música de videojuegos, tenemos un bloque especial para eso. Aquí lo que más se está oyendo es pues más que nada una banda de rock con música inspirada en videojuegos, a lo mejor por eso da la impresión. Pero en sí es un programa de con un género y tipo de música total y completamente abierto. No son nada más canciones de videojuegos, también puedes escuchar rock, metal, pop, jazz, blues, bossa nova, por estos rumbos. ¿Por qué? Porque Escala Alternativa es un programa hecho, al menos desde mi concepción, como un programa para darnos un descanso del auto-DJ. No es que el auto-DJ sea malo, pero nunca le hace daño a nadie escuchar algo un poquito diferente a lo que oye siempre. Ese es el motivo de ser de este programa. Y asimismo, les comento que hay una mecánica de pedidos que yo manejo. ¿Cuál es esa mecánica? Muy bien, ustedes no me pueden decir, quiero el opening tal de, o el ending tal de esta serie, porque no lo voy a pasar. Si me dicen, por ejemplo, si identifican que el opening o ending de esa serie está el intérprete y el nombre de la canción, pásenme el nombre del intérprete, pásenme el nombre de la canción, tienen que ser las dos cosas y yo se las paso. Porque, como les comentaba, en este programa tratamos de familiarizarnos con los intérpretes, con los géneros, con la música misma que escuchamos y expandir un poquito nuestros gustos musicales. También me pueden pedir música que sea, por ejemplo, una banda que toque parecido al Arc en Ciel, o una canción que suene como la de, como una de Asian Kung Fu Generation. Se vale total y completamente. Saludos por cierto también a Ibrahim Negrete, mejor conocido como Neftief. Dice que me está saludando desde su celular porque está reparando otra PC, pues ojalá acabes pronto. Dice que hasta el momento le ha gustado las canciones que está escuchando, eso es bueno. Noelia me pide el tema Dires de Inuyasha. Noelia, pásame el nombre del intérprete y te la pongo. Bueno, mientras tanto, vámonos con más canciones de History Repeating Blue, este disco de The Megas, inspirado en el soundtrack del videojuego Mega Man 3. Nos vamos con You've Sparked a War, tema que fue su primer sencillo, de hecho, lanzado desde el año pasado. Y Walk Away From Light, junto por otra rolilla por ahí que se nos atraviese. 1:37 de la tarde, hora del tiempo de México. De hecho, para la oreja, estamos en Escala Alternativa, ya regresamos. you say. If I fall to steal or you die beneath my heel, it's up to you. What you gonna do? Give in the temptation to build a new nation. Unite and people die. Shed the lies and make a new world with no snake. To the lo que acabamos de escuchar fue Grapevine, también un grupo japonés ya con un ratillo en el negocio, está desde 1997, con la canción Tori de su disco Taikutsu no Hana. Taikutsu no Hana, eso, de 1998. Anteriormente, You Spark the World de The Megas, música inspirada en la música de fondo del escenario de Sparkman, y Walk Away from Light, música inspirada en la melodía de la escena de Snake Man, ambos personajes del videojuego Mega Man 3 de Nintendo. En You Spark the World podemos escuchar a un Sparkman que está comandando a todos sus esbirros circuíticos. ¿Esa es una palabra? No sé realmente. A todos sus robotitos amigos, pues. Hasta se oye al principio la marcha muy, muy épica. Fue un muy buen detalle. Esto no venía en el single. Él junto con todos sus esbirros se manda directamente a la guerra para pelear contra Mega Man. La frase You Spark the World, que podría traducirse no literalmente, sino más bien sentido figurado como has desatado una guerra, puede ser una referencia de Sparkman refiriéndose a Elecman, también Robot Master del primer Mega Man de Nintendo, por ahí de 1987, que fue destruido a manos del mismo robot que él está enfrentando en ese juego. Entonces es como si Sparkman le estuviera diciendo a Mega Man, pues tú destruiste a mi hermano, entonces ahora yo voy por ti, desgraciado. Mientras que Walk Away from Light nos retrata, nos muestra un Snake Man así un poco, pues como melancólico, un poco solitario, porque su escena es una torre así enorme. Se supone que está en la punta. Esa punta nadie ha llegado. Se supone que nadie había llegado nunca. Hasta que llega Mega Man. Y cuando llega Mega Man es, por decir, como si abrieran las cortinas de su casa, porque su castillo lo dejó hecho todo un desmadre, y dice ¡ya, luz! Entonces es cuando se pone todo loco y empieza a pelear contra Mega Man. El concepto de que maneja de Megas, de darle una caracterización a todos los Robot Masters, así como al propio protagonista de los álbums, en este caso, digo, como siempre, Mega Man, me parece, pues, un poquito interesante, un tanto innovador. A mí personalmente, les seré sincero, no me gusta la música de videojuegos con vocales. A veces como que no le ponen, como que ponen vocales que no tienen nada que ver con el sentido de la canción. Y es que acordémonos que en Mega Man la música también te dice, la música también te dice mucho de dónde te encuentras, de qué es lo que estás haciendo. A veces, pues, como en todos los videojuegos, ¿no? Y eso no a veces el que pongan letras que no cuadran, pues le quita total y completamente el significado a la presencia de las mismas. Pero en el caso de The Megas, yo creo que lo hacen bien, hacen buena música, ponen letras que, más que describir, dan una personalidad a los personajes del videojuego. Sobre todo estamos hablando de un juego de Nintendo donde la historia es, pues, los malos están haciendo su desmadre y nosotros tenemos que detenerlos. Aquí les dan un poquito más de razón, un poquito más de motivo. No sé. Esa es la impresión que me da. y creo que los de Megas, tanto en su anterior álbum Get Equipped como en este History Repeating Blue, lo han hecho muy bien. Noelia Abrego dice que ya se va, pero seguirá oyendo la radio. Muchas gracias. Aparte de mí hay muchos buenos locutores con bastantes programas. Digo, cada quien tiene su público. Entonces, en Radio Manexo estoy seguro que encuentra todos los que estén escuchando más de un programa que les agrade. Sandy San por Facebook me está pidiendo el opening de Kingdom Hearts. La canción se llama Sanctuary, la canta Hikaru Tada. Ya va a venir más adelante, por supuesto. Por MSN me habla Alex, me pide una canción de Power Glove. Me había pedido en un principio la de Pokémon, la de Gotta Catch 'Em All. Tengo por ahí unas 2-3 canciones de Power Glove, pero no tengo esa. Esa principalmente no me gusta porque combina cosas de las que realmente no soy aficionado. En primera, el anime de Pokémon. No soy aficionado al anime de Pokémon. Y Sonata Ártica. No me gusta Sonata Ártica. Me gustaba hace mucho, pero desde su disco del 2007 para acá, Pero igual tengo por ahí 2-3 rolas de Power Glove exclusivamente. Miren, a diferencia de The Megas, Power Glove es un grupo que sí fue firmado por una compañía disquera mayor. Ahorita les paso el dato, permítanme. Y de hecho, en esa canción que comento, Gotta Catch 'Em All, participa el vocalista de Sonata Ártica, que se llama Tony Kako. Vamos a ver. Están firmados con la disquera E1 Music Entertainment, anteriormente llamada Koch Records, que es parte del grupo de música Universal. Entonces, E1 Music es subsidiaria de Universal Music. Es, pues, podría decirse que es como un logro para una banda que hace música de videojuegos ser firmado por una disquera mayor, porque eso significa que ya están como que volteando a ver a la escena. The Megas, mientras tanto, sigue siendo una banda total y completamente independiente. Ellos se producen, ellos hacen sus canciones en estudios con poca o nula ayuda, y sobre todo las lanzan de manera digital o por medio de una distribuidora allá en Estados Unidos para sus formatos físicos. Pero todas las ganancias, así que van, salvo las cuotas que, por ejemplo, el que utiliza los distribuidores, porque Bandcamp es una, que es donde están guardados sus discos, es una página gratis. O sea, no te cobran por hospedar ahí tus canciones o tus discos. Pero la mayoría de las ganancias van para ellos, que es como debe ser siempre en la chingada música. Por eso las cosas están como están ahorita con el internet y todas estas leyes ridículas. Quieren evitar que la gente no pague. Quieren evitar que la gente no escuche algo por lo que no pagó. Pero la gente no va a pagar por escuchar algo si ese algo tiene un precio ridículamente alto, que es por donde siempre pasan todas las pinches manos de en el negocio de la música. O sea, entre el payoleo, entre los productores, entre que los directores, entre los promotores, la rebanada del pastel que se lleva las estaciones de radio. Y no estoy contando tampoco los costos de renta de equipo, los costos de renta de estudio. es todo un desmadre. Y al intérprete le toca muy poco de esa ganancia. El que sea una banda independiente, el que medios de distribución como Bandcamp ayuden a eso, la verdad es un avance muy muy grande. FTF me había pedido algo de The Pillows. Sí, tengo algo de The Pillows. Yo por ahí lo voy a poner más al ratillo. Va a haber un bloque de pedidos porque hoy salgo temprano. Si ahorita pongo unas, lo que falta del disco de Megas, pongo un bloque de pedidos con todo lo que me están pidiendo. De hecho, ya no hay pedidos. El último es el de Eric Favela, que es Break by Boring Brick de Paramore. Y yo creo que estaré terminando el programa alrededor de las 2:30 de la tarde. Saludos para Ricardo también. Ricardo a su vez le manda un saludo a todos los que están escuchando la radio. Pero, todos los que están escuchando Radio Anime Nexus, muchas gracias Ricardo, saludos para ti también. Me pide Funny Sunny Day de... No sé cómo se pronuncia esto, pero solo le diré S.O.U. Opening de KTQ Hitman Reborn. Saludos a Empirio. Aquí dice... Se disculpa por llegar tarde, no te preocupes hermano. Siempre para quienes lleguen tarde o quieran repetir, está el podcast que subo. Últimamente estoy subiéndolo 4 cada 2 semanas, que son de los respectivos shows. Entonces, quien quiera escucharlo, espere a la publicación del podcast, que será, creo yo, entre domingo y lunes, probablemente martes, no sé. Pero va a estar publicado este mismo podcast entre mañana o el lunes. Eric Favela dice, Mega Man sí me ha gustado mucho y además ya van a sacar el Mega Man 11. ¿Ah? No. Así como todos los demás, pero con la visión de uno de los viejitos. Así que ya solo hay que esperar por el Mega Man 11. Que no sé para qué va a estar. Saludos y Mega Man me encanta. Saludos hermano Mega Manero. Eso del Mega Man 11 es... No, señores. Puro... No, hasta donde yo sé no hay nada. En diciembre es el 25 aniversario de Mega Man. Eso es cierto, pero todavía no dicen qué es lo que van a hacer para ello. Digo, no me lo tomen a mal. Yo creo que así como Eric y varios fans de Mega Man que probablemente nos estén escuchando, nos encantaría que saliera un Mega Man 11, pero eso todavía no se confirma. O un Mega Man X9. Vámonos entonces con las últimas tres canciones del disco History Repeating Blue. Música del grupo de Megas. Y después de eso yo regreso para su bloque de pedidos. Muchachos, para En la Oreja estamos en Escala Alternativa. 2:06 p.m, hora del centro de México. Initialization complete. System activation in 3.02 minutes. Forgive me for what I have done. I've never Your steps behind you and your hands are warm. They're tired and they're worn. Footprints as far as you can see. This is who you are, you'll always be the one. The one to fare the storm. If it was up to you and you, you'd know that you would lose. If it was up to you, I know you'd always choose to continue. You know this happened all before. You've seen what comes and what's in store. You know it will all happen again. The fear was only momentary, but your role was never temporary. You know this was never meant to end. If it was up to you, terminé de poner una información en el Facebook. Publiqué ahí la página oficial del grupo, donde pueden averiguar más de ellos, de cómo iniciaron, de su historia. Pueden pedir mercancía de ellos. No sé, no estoy seguro si hay envío a otras partes del mundo, si nada más a Estados Unidos y Canadá. Tendrían que checarlo. Y su página de Bandcamp del grupo de Megas, donde pueden escuchar de manera completamente gratuita todos los discos que tienen hasta el momento. Estas últimas tres canciones, que fueron Skullcastle y, perdón, Gamma Unchained, I Want to Be the One to See You Dead, I Wanna Be the One to Watch You Die, perdón, y Continue, fueron las últimas de este álbum History Repeating Blue del grupo de Megas. El primero de dos, como parte de un proyecto para componer y arreglar la música del soundtrack de Mega Man 3. El disco a mí personalmente me pareció muy bueno. No puedo, creo que no puedo agregar nada más. El grupo es muy bueno, yo realmente lo recomiendo. Y pues nada, si les gusta, si les gustó escuchar el grupo de Megas, si quieren escuchar más de The Megas en escala alternativa, coméntenme, denme sus opiniones al respecto. Puede ser por medio de Facebook, en mi perfil Sander Nexus, por medio de mi cuenta de MSN, sander@animenexus.com.mx, o por medio de Twitter, @sander_nexus. Ahí voy a estar leyendo sus comentarios. Y nos vamos ya al bloque donde pongo todos sus pedidos. Ricardo me había preguntado, ¿dónde está la canción? Pérese, hijo, pérese. Estoy bien inspirado acá, dando datos de lo que acabamos de escuchar. Pero ahorita pasa, no te preocupes. Bueno, les voy a decir lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar The Pillows con Energía, no sé cómo se pronuncie. Es parte de su disco Trial de 2012. Es una canción nueva pedido por parte de Neftiev. Neftiev me dijo, pues al menos las de Furikuri. Tengo las de Furikuri, pero pues la neta que huevo escuchar siempre lo mismo, ¿no? Mejor vamos a escuchar algo de toda la extensa discografía que tiene el grupo para ofrecernos. Vámonos también con Ayumi Hamasaki y Dearest. Este es un pedido de Noelia Abrego, nada más que no me lo completó para pedirlo. Es la primera vez que me escucha, así que yo siempre les doy chance a los que escuchan por primera vez. Noelia, hija, si me estás escuchando, tu pedido va a pasar a continuación. Yo ya sabía quién era el intérprete, pero lo que quiero hacer con ustedes es que sepan, que ubiquen, que identifiquen quién canta, quién toca la música que les gusta. Ese es el propósito después de todo de este programa. Si no lo hiciera, realmente no tendría sentido. No piensen que es por mala onda, no piensen que es por gacho. Es porque yo quiero que ustedes se familiaricen con la música que les gusta. Por ser tu primera vez escuchando el programa, se va a pasar tu pedido. Así que no te preocupes por eso. La intérprete es Ayumi Hamasaki, prácticamente la Madonna de Japón, con su tema Dearest, ending de Inuyasha. Después, Utada Hikaru con Sanctuary, opening de Kingdom Hearts 2. S.O.U. con Funny Sunny Day, opening de Katekyo Hitman Reborn. Y después Paramore con Break by Boring Break. Como siempre les he comentado, pueden pedirme música de grupos occidentales, no hay ningún problema. Después de todo, este es un programa que tiene la música como tema principal. Dice, me dicen, pues nunca tenías, cabrón. No, sí, siempre tuve, pero es a lo que voy, o sea, ¿de qué sirve escuchar lo mismo de siempre? Vamos a variarle un poquito. Nos vamos con estas 5 canciones y yo regreso para despedirme. 2:26 de la tarde, hora del centro de México. Muchachos, paren la oreja, estamos en Escala Alternativa. Ya regresamos. き問題は捨てて単純明快な日々に明確な回答なんてないさ It's crazy 状況は just say say どうやったって間違ってるよね It's dummy 現状は just funny そうさ全部 just a joke Funny day Funny face Funny friendsFunny day, happy day, 笑う声、yeah. Funny day, funny face, funny place 響き渡れば何もかも変えられるさ論争は平行線でいい結局は想像が全て毎回曖昧な君に存在感はもう関係ないさ It's vicious 本当は just precious どうだったって後悔なんてしないで It's really 真剣に just silly 心配ないさそっとSunny day, shiny day, 覚める夢 yeah. Sunny day, sunny face, sunny face, 輝き出せば何もかも変えられるさ Woke up in the night, was it just a dream? Oh, I give a love, no need to Funny day, happy day, 笑う声 Funny day, funny face 響き渡れば何もかも変えられるさ We're funny day Funny day, funny face輝き出せば何もかも変えられるさ何もかも変えられるさ We'll be right back. Y con este bloque de pedidos nos despedimos del programa. Escuchamos De Atrás Hacia Adelante, Paramore, Brick by Boring Brick, S.O.U. con Funny Sunny Day, Hikaru Tada con Sanctuary, Power Glove con un arreglo del tema de Batman. Este fue pedido de Alex, que nos lo había hecho casi desde el principio del programa, que está de los juegos, si no estoy equivocado, de Batman de Nintendo. De I'm Batman. I'm Batman. Algo así hacía la pinche voz el mono en las películas de Tim Burton, ¿no? Ayuma Masaki con Dies, Sending de Inuyasha, de Pillows con Energy o Energía o Energía, no sé. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6 canciones. Y con esas canciones nos vamos. Agradecimientos a todos los que están escuchando. Gracias a Alex, gracias a Ricardo, gracias a Neftiaf, gracias a Eric Favela, gracias a Takapain, que se comunicó para pedir una canción ya un poquillo tarde. Gracias a Sandy San, gracias a todos los que estuvieron escuchando la emisión del día de hoy. No hubo mucha audiencia, alrededor de 180, 150 oyentes. Muchas gracias a todos ellos. El día de mañana voy a tener un programa, una sorpresa, así una programilla especial. Vamos a hablar un poco de la psicología de la música, para que sintonicen y estén al pendiente. Mientras tanto, y por el término del día de hoy, muchas gracias. Que tengan un buen día. Ya saben lo que siempre les digo. Que os vaya bonito y que la fuerza ninja os acompañe. Nos vemos mañana. Misma batidora, mismo baticanal. 1:00 p.m. hora de México. Solo por Radio Nemenexus. La número 1 de todo el mundo mundial. Y nada más. Chau, chau.